todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. Naciones Unidas. Las capacidades de los pueblos indígenas para contribuir a la solución de algunos de los problemas mundiales pueden ser mejoradas aún más si sus derechos humanos colectivos e individuales se respetan, protegen y cumplen por parte de los estados. Así lo advirtió Victoria Tauli Corpus, relatora de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, durante su intervención en la sesión del Mecanismo de Expertos de la ONU, efectuada en Ginebra, Suiza. La experta sostuvo que la aplicación efectiva del documento final de la Conferencia Mundial contribuirá a mejorar estas capacidades y es importante para monitorear cómo se están aplicando estos compromisos. Abya Yala. Con gran éxito se realizó la reunión preparatoria internacional de la tercera cumbre continental de comunicación indígena del Abya Yala, que se efectuará en noviembre de 2016 en Cochabamba, Bolivia. La reunión se realizó del 27 al 29 de julio en La Paz, Bolivia, convocada por el Comité Nacional Preparatorio. A ella asistieron miembros de la Comisión de Seguimiento Internacional, entre otros invitados procedentes de Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y Perú. Los participantes pusieron énfasis en que este nuevo evento continental permitirá avanzar de manera práctica y efectiva en articular esfuerzos en diversas áreas, a fin de avanzar en el ejercicio del derecho a la comunicación de los pueblos originarios. De igual modo, se programarán espacios que permitan la viva expresión de diversas manifestaciones de comunicación propia de los pueblos indígenas, en sus diversas formas como el arte, la música y la espiritualidad. Colombia. Un contundente rechazo nacional e internacional recibió el programa Séptimo Día de la cadena Caracol TV, titulado La Desarmonización, la flecha del conflicto, por presentar una visión estigmatizada y xenofóbica de los pueblos indígenas y su justicia comunitaria. El programa emitido el domingo 26 de julio presenta de manera exagerada y descontextualizada información sobre abusos sexuales, prostitución y drogadicción cometidos al interior de las comunidades indígenas. Organizaciones indígenas y diversos sectores sociales exigen al canal de televisión se les conceda a los indígenas el derecho de réplica y se promueva un debate amplio frente a los temas presentados de forma tergiversada. Estamos ante un programa que no solo es sesgado en lo ideológico, sino que es estratégico en lo político y racista en lo ético y lo moral, expresó Juvenal Arrieta, consejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONID. Venezuela. El desabastecimiento de combustible en el aeropuerto de La Paragua, en el estado Bolívar, mantiene incomunicadas a las comunidades indígenas de la etnia Pemón. Así lo informó el boletín Voces de Nuestra Tierra, que produce la Red Indígena de Radio Fe y Alegría de Venezuela. El citado medio explicó que la situación es de suma gravedad porque la vía aérea es la única con la que cuentan las comunidades para comunicarse con otras ciudades del país. Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, realizará una gran movilización contra políticas y leyes del gobierno de Rafael Correa el domingo 2 de agosto. Las organizaciones convocadas iniciarán una caminata desde la provincia de Zamora, Chinchipe, hasta la ciudad de Quito, a donde llegarán finalmente el 13 de agosto. 3 días antes del fin de la marcha, se realizará la declaración del Gran Levantamiento de los Pueblos de Ecuador, que será acompañada de manifestaciones en varias localidades del país. Entre las demandas de la CONAIE se encuentran temas relacionados a la educación, el cambio de modelo y el archivamiento de un proyecto de enmienda constitucional que permitiría la reelección de Correa en las elecciones de 2017. Bolivia. El sacerdote jesuita Xavier Albó manifestó que los pueblos indígenas deben unirse para exigir la consulta previa en sus territorios a antes de que el gobierno ejecute megaproyectos en ellos. El sacerdote consideró que el gobierno maneja un doble discurso, y aunque advierte el impacto ambiental, las autoridades le dan menos importancia a este, otorgándole relevancia a lo inmediato y a un sentido equivocado de progreso. Albo dijo también que los proyectos provocan asentamientos que empiezan a penetrar en territorios indígenas, afectando sus posibilidades de sobrevivencia. Nepal. Un artículo de Min Rag Chaudhary, publicado en el portal Indigenous Voice, enumera las principales objeciones indígenas al borrador de la nueva constitución de Nepal, que sería adoptada a mediados de agosto. Amplios sectores de la sociedad civil, incluyendo a los indígenas, consideran que el proyecto no responde a dos cuestiones determinantes, la identidad y la inclusión. El borrador no solo ignora los avances de movimientos sociales e indígenas, sino que también desconoce tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. México. Del 3 al 7 de agosto se llevará a cabo en México el Taller Internacional de Intercambio de Experiencias sobre Gestión Comunitaria del Territorio, Gobernanza Forestal y Vinculación con los Mercados. El evento es organizado por la Red Mexicana de Organizaciones Forestales y congregará a líderes comunitarios, representantes del gobierno y agentes económicos vinculados al desarrollo forestal. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.